los amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco, primero con K, después con C, como dice un compañero y amigo mío. Mi nombre es Rubén Becerra, estoy todos los lunes y miércoles de 8 a 9. De 8 a 9 como desde hace más de un año, pero cambiamos, lunes y miércoles, ¿sí? Un poco para despistar a la audiencia, a ver si nos ubica o no, aquellos fieles seguidores, les mando un beso a todos. Tenemos música, comentarios, entrevistas, algunas aclaraciones que a quien les habla, este programa, creo, esta radio también, les interesa mucho aclarar, informar, desasnar, en fin. Buscar la realidad y la verdad como es costumbre en esta radio y difundirla, difundir lo que otros medios o no publican o lo hacen con títulos catástrofes, metiéndole a la gente temor, crispación. Vamos a copiar los títulos al gran diario argentino, ¿sí? Así que bueno, tenemos la lectura de diarios, hablando de diarios de edición nacional, La Tapa, por supuesto, algún que otro comentario al respecto. Tenemos la sección de Viejos son los trapos. En fin, tenemos la temperatura, tenemos la humedad, tenemos casi de todo, ¿sí? Estamos previamente al noticiero de la radio, que es uno de los noticieros más escuchados de la zona. ¿Por qué? Porque damos información local, regional e internacional. Tenemos la noticia internacional, a mi juicio, de la semana, y tenemos una temperatura de 10 grados 2 décimas. La térmica, lo mismo, dice. ¿Cómo puede ser? Hace un fresquete, un viento bastante fuerte. Dicen que es del sudoeste el viento, ¿no? Así que la boca se inundó. Porque cuando hay sudestada, ¿no? Bueno, se inunda la ciudad de La Boca. Así que tenemos de todo, insisto. 10 horas 23 minutos de esta mañana de septiembre. ¿10 horas dije? 8 horas, 23 minutos. En la operación técnica y la producción puesta en el aire, mi amiga, sobrina postiza y compañera Silvina Vivas, que me da una mano cuando me ataca el Alzheimer o la aterosclerosis y me hace recordar. No, 8, no se asusten. 8, 23 minutos. Insisto, 10 grados 2, se anuncia una máxima para el día de hoy de algo así como 15 grados, creo, ahora le confirmo, sí. Para hoy es una máxima, no, dice que 19 grados treparía. No sé, si no calma este viento va a estar medio, ¿no? Comenta que el sol sale 7:13, aunque no lo veamos, el sol siempre está, Silvi. Está tapado por las nubes y el cúmulus nimbus, pero está. Y se va a poner 18:34 el sol. La luna salió a las 0 hora 21 minutos de este primero de septiembre, insisto. Y se va a poner a las 10:33. Se va a policiar de día esta. Parece Osvaldo Soriano, que laburaba de noche y apoliciaba de día. Insisto, vamos a hablar también de muchos otros temas, ¿sí? Si nos permite el programa, hemos arrancado, si se dice, un poquito más tarde por esas cosas que tiene la tecnología. Pero estamos en el aire, estamos para todos los que tengan algo que decir. Abierta la radio, abierto este programa, 66 90 50 02, nuestra vía de comunicación. 15 66 90 50 02, FM Tincunaco, @yahoo.com.ar. Lo dije todo rapidito sin equivocarme. Insisto, esto es Vamos a Andar, y como es costumbre en este programa, vamos a arrancar esta mañanita fresca del primero de septiembre con un hermoso tanguito nuestro de cada día. Este que vamos a escuchar, el tango, vamos. El mundo

estamos en el mes 9, que es el cumpleaños de mi hijo, de mi nieta, de mi hermana, de mi señora. Septiembre es bastante bastante compliquete. Le mando un saludo a la gente de Buenas Costumbres, ¿se llama? Una nueva costumbre de los sábados, un beso grande. También tenemos que organizar acá, le voy a proponer a la gente de producción y de la radio en sí, el picnic de primavera. Vamos a irnos a algún lado, vamos a ver pues, como ese asadito que está pendiente de hace como 8 meses, que el tiempo y el bolsillo a veces no nos lo permite. Tiempo argentino, decía, abrimos, en tapa. La justicia rechazó el recurso que había presentado para que se revise su procesamiento. Tapa de Tiempo Argentino, espionaje 2. Macri cada vez más cerca del juicio oral. Comenta que la Sala 1 de la Cámara Federal, en fallo unánime, declaró inadmisible la apelación del jefe de gobierno en la causa por las escuchas ilegales. Nuevo aval de la investigación del juez Ollarvide. La Cancillería israelí respaldó a su ex embajador en Buenos Aires, que negó haber recomendado a Alfino Palacios. Otro título de Tiempo Argentino. Otro revés de Cablevisión en tribunales. Las empresas de cable no pueden aumentar, titula Tiempo Argentino. En marzo habían anunciado un incremento de los abonos, pero la Secretaría de Comercio Interior lo impidió a través de una resolución. Finalmente, la Cámara de Apelaciones dejó firme la medida dispuesta en defensa de los consumidores. Ahí estamos con la tapa, continuamos mientras siguen llegando algunos mensajes y llamadas, aquí en el 1166905002. Otro título, en un partidazo las Leonas vencieron a Corea del Sur. Vamos todavía las Leonas, ¿sí? Son grandes realmente. Con un gol de Carla Revecci a los 10 minutos del segundo tiempo, el seleccionado argentino de hockey derrotó a su par coreano en un cotejo vibrante y luchado. Enviada especial que hace un comentario en el interior del diario. Otro título a nivel internacional dice, Obama puso fin a la misión militar de los Estados Unidos en Irak. Esto me rememora a lo de Vietnam y tantos otros lados donde realmente los yanquis fracasaron con excusas superfluas y jamás comprobadas de el objetivo es atacar y mostrar el poderío bélico que tienen, pero una vez más fueron derrotados. Esa es la realidad. Tras 7 años de ocupación, comenta Tiempo Argentino, las tropas de combate se retiraron del país asiático, pero permanecerán en territorio iraquí 50.000 soldados hasta diciembre de 2011. O sea, se retiraron, pero no se retiraron. Ciudad, dice Tiempo Argentino, insólitos operativos. Le sacan el registro, pero se van manejando. Comenta que se quitaron 48 licencias de conducir porque usar semáforos en rojo. Denuncia que solo buscan recaudar. Política, anuncio oficial. Avanza la denuncia por papel prensa, el gobierno instruyó al procurador del Tesoro y al secretario de Derechos Humanos a recurrir a la justicia. En economía dice no a la flexibilización, así se dice, ¿no? Flexibilización, fallo contra la política laboral de los años 90, titula Tiempo Argentino, y comenta que la Cámara del Trabajo condenó a la firma ESO a indemnizar 5 empleados con 3 millones de pesos. ¿Qué tal, eh? En el mundo, dice, 8 muertos en Cancún, titula Tiempo, otra masacre narco golpea a México. ¿Cómo está México, no? Qué terrible. 6 prostitutas y 2 clientes de un cabaret murieron carbonizados en un ataque con bombas Molotov. En economía, comenta Tiempo Argentino, gran barata de frutas y verduras. Comenta que el fin de semana se venderán 35 productos a precios más económicos en el mercado central y los principales supermercados. Son una buena noticia. En deportes, a Independiente lo tapó el agua, debieron bañarse con lluvia. Se rompió un caño en el vestuario, pero lo salvó Santa Rosa. Sí, esto más que nada le haría una tonelada de agua bendita, como viene Independiente, ¿no? Después traen el interior, bueno, en el suplemento de espectáculo, una entrevista a Daniel Araos, la TV siembra violencia, y se refiere a una entrevista de este hombre que está haciendo el film El Hombre de Al Lado, que se estrena mañana. Cerramos Tiempo Argentino. Vamos a Andar te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. por la mañana de la Tincunaco. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. 8 horas 35 minutos, 10 grados, 2 décimas la temperatura. La humedad se la debemos, pero hay mucha humedad. Estamos aquí en el segundo piso de esta gloriosa, querida y antropométrica radio FM Tincunaco. Nuestra vía de comunicación 15-66-90-50-02. Abrimos página 12 luego de haber cerrado Tiempo Argentino. Página 12 titula A Toda Tapa. Los docentes, los estudiantes, los padres y toda la oposición reclamaron en la legislatura porteña al ministro Bullrich por la falta de arreglos en los colegios y por una circular que ordenaba identificar a los alumnos en las tomas para presentarlos en la policía. Ninguno quedó conforme con la respuesta. Título de página 12, no estudio, y se ve la foto del ministro Bullrich, ¿no? Me trabuqué todo por maldito, por querer sacarle rápidamente manos a Macri. Esta mañana escuchaba muy temprano a Liliana López Foresi, que está en Radio del Plata, y hace un análisis muy piola, porque no es oficialista esta mujer, pero sí trata de ser más o menos objetiva, ¿no? Bastante inteligente y bastante, por ser mujer, ¿no? Digo, bastante buena periodista. Y no, comentaba esto, que Macri no se equivoca en nada, está haciendo lo que él cree que hay que hacer. Un tipo reaccionario, de la derecha más dura y reaccionaria, intolerante. Si fuera por él lo hubiese metido preso y lo hubiese cagado bien a palo a todos los estudiantes. Pero no, obviamente no puede hacerlo. Lo bueno de esto es que cada vez tiene menos rédito político y ojalá vaya en cana, discúlpenme. Seguimos con la lectura de página 2, si les parece. Dice, primer reportaje a Fidel Castro tras su enfermedad, la persecución a los homosexuales en Cuba y el bloqueo norteamericano. Titula página 12, palabras de Fidel Castro. Yo soy el responsable de esa persecución que hubo en Cuba. Hace un mea culpa el hombre, ¿no? Entrevista al intelectual francés Marc Augé, que hoy inaugura el FIBA. El pasado no interesa más, ahora vivimos en el presente. ¿Quién es este? Disculpe mi ignorancia, dijo Borges, ¿no? Marc Augé. Ahora le vamos a preguntar a Dani, que es el intelectual aquí de este grupo, a ver quién es Marc Augé. Suena medio a franchute, ¿no? Después en el pirulo de página que trae a diario dice Mauricio el título. La presidenta Cristina Fernández, insisto, no puede averiguar todavía si se llama María Cristina, Elba Cristina, no sé, vamos a preguntarle a alguien que sepa. Vamos a Fernanda Sánchez, que está en la producción también colaborando, que ella ayuda siempre a ver cómo se llama la señora presidenta de la Nación, ¿sí? Bueno, dice el pirulo, insisto, la presidenta Cristina Fernández participó ayer en un acto de entrega de unidades habitacionales en Dock Sud. Me siento muy contenta de haber podido entregarle una casa a mi ahijado Mauricio, anunció. Y se dio un segundo para reflexionar porque cualquiera se lo podía tomar como una broma al atribulado jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No se confundan, por Dios. Ya veo que los titulares de mañana, dice, aclaró entre las risas de quienes las escuchaban. No es el otro Mauricio. Este es un chico bueno, divino. Como séptimo hijo varón, el pequeño Mauricio es ahijado de la presidenta. Por último, el chistecito que trae el diario en tapa, página 12, que es de Rudy Paz, ¿no? Un señor le comentó, está entrevistando a otro y le pregunta a un periodista, ¿no? Si los colegios siguen tomados, las clases seguirán hasta febrero. ¿Vamos a proteger a los estudiantes? Afirma el señor, ¿no? El funcionario este. Vamos a proteger a los estudiantes. Y el periodista le pregunta, ¿con la policía? No, con protector solar. Cerramos página 12. El vientecillo de la libertad. Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra.

la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. Bien, buen día. Hay un caso que comentábamos que están creando crispación, miedo en la gente, y esto viene ocurriendo cada tanto, cosa de desestabilizar un poco a la población. Estamos comunicados con el jefe de turno de los bomberos de José C. Paz, que nos va a comentar un poco, a ver si tiene conocimiento de algún caso. Ellos socorrieron a alguien. Estamos hablando con el señor Amendolari, ¿estoy diciendo bien, Osmar? Sí, buenos días. Sí, Amendolari, Osmar. Bien, ¿ustedes tienen conocimiento en estos días? ¿Han recibido algún pedido para recoger algún cadáver con falta de órganos de algún chico? No, para nada. No, eso no. No hemos tenido ningún tipo de solicitud de nadie, ni de vecinos, ni de personal policial, nada. ¿Y tienen conocimiento de algunos colegas suyos de alguna delegación vecina, llamémosle San Miguel, Moreno, que haya ocurrido esto? No, la verdad que no hemos tenido contacto ni tampoco hemos hecho comentarios, no. La verdad que no tenía idea de que estaba ocurriendo ese tipo de cosas. Sí, hay una denuncia que hace unos días está corriendo. A nuestro juicio, de quien les habla de este programa, es, digamos, lo que se llama en la jerga, discúlpeme, pescado podrido, ¿no? Un poco para amedrentar a la gente, hacerle tener miedo. Ha ocurrido en otros tiempos también esto. Y bueno, queríamos llevar tranquilidad más que nada a la población, y como lo sabemos, servidores del orden y de la paz, y digamos, tienen mucha credibilidad ustedes respecto a la población, su palabra vale mucho. Entonces, para aclarar un poco y no molestarlo más, no hay nada al respecto que usted tenga conocimiento ni los colegas. No, por el momento no hemos recibido nada de eso. Así que, por nuestra parte, que se queden tranquilos, que al menos hasta ahora no hemos recibido ni hemos hecho ningún tipo de trabajo de ese tipo. Perfecto. Nosotros continuamos con la campaña, que es lo poco y mínimo que podemos hacer por tan gloriosa, digamos, actitud que tienen los bomberos voluntarios, de promover un poco las actividades que ustedes están desarrollando para cada día equiparse y estar más servidores a la vía pública. Nuestro eterno agradecimiento por la tarea que cumplen. Saludo a todos sus compañeros y gracias por la entrevista. Bueno, no, al contrario, que tengan muy buenos días. Y saludo a la población. Hasta luego. Adiós. Los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Porque viejos son los trapos. En Vamos a Andar recordamos la mejor música. Canciones que marcaron una época. Vamos a andar en tu memoria. Vamos a andar en tu memoria.

supuestamente allí el general Perón, luego de su exilio en Puerta de Hierro allá en España, y que se armó esa masacre con la derecha peronista, ¿no? Y el pueblo que estaba allí. Así que bueno, pero era un cineasta que de hecho hizo películas muy interesantes, muy interesantes, y como cantante no sé por qué habrá surgido, pero fue un boom, doy fe de ello. Cuento una pequeña anécdota a ustedes que son jóvenes, estoy hablando a los tres, falta Gloria nada más que llegue, y uno en esa época invitaba a la dama a salir, iba, es más, algunas todavía se tiraba que iban con la vieja, ya no era tanto en esa época, ¿no? Pero alguna por ahí iba con la vieja. Y bueno, la mirada a la vieja de arriba. Ustedes les parece, hay cosas que parecen increíbles, ¿no? Que sucedieron hace 30 años, no hace 3 siglos. Y bueno, no había dama que no accediera, no había niña que no accediera a salir a bailar un tema de Leonardo Fabio que se llamaba Hoy la vi, creo. Fuiste mía un verano, perdón. Fuiste mía un verano. Y todas las chicas salieron a bailar, así que había aprovechado. Si no bailabas ahí, chao, sonaste, no bailabas más en toda la noche. Así que bueno, la idea de este segmento del programa es un poco recordar aquellas épocas otrora que uno siempre las añora, ¿no? Quizás por vieja, quizás por linda, quizás, no sé por qué. Así que bueno, estamos con ese viejo segmento, seguimos en este programa. Respecto a la nota que hacíamos recién con el jefe de turno de los bomberos voluntarios del distrito de José C. Paz, que nos comentaba un poco lo que está pasando, seguiremos hablando del tema en minuto nada más, haremos un cierre al respecto. 66 90 50 02, nuestra vía de comunicación, fmtincunaco@yahoo.com.ar, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15 66 90 50 02, nuestra vía de comunicación. Y vamos a pasar a un tema de los tantos que hay para comentarles el día de hoy, ¿sí? Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tincunaco. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruta es que llega, pasa sin madurar. Si tiene tiro quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida la sal. Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Ahí está, viste, me salió. Vamos a andar. No veía, ¿sabes que estoy acostumbrada a la tele? Entonces cuando veo la cámara prendida con luz roja, ahora veo la roja, acá pensé que no estábamos en el aire. Sí, yo estoy en el aire bastante. 96% la humedad, decía, toda prácticamente. ¿No? Promete esta semana estar todo un tiempo de miércoles, jueves y viernes. Feo. Dice que el sábado recién estaría mejorando después del mediodía. Ojalá, porque el Felipe lo traemos a pasar el día a casa el domingo. ¿Qué tal? Sin la mamá y sin el papá. No sé, la mamá va a quedar sufriendo ahí, pero no importa. Lo vamos a secuestrar, lo vamos a traer a nuestro hogar de la ciudad autónoma de Primavera. Hablando de Primavera. Ayer hubo un corte en Primavera, quería aclarar esto, reclamos. Viejos reclamos de los vecinos. Esta radio es testigo, hay archivos, como tenemos archivos en poder de los vecinos, de años de reclamos y de promesas incumplidas. Algunos están documentadas de las promesas que vienen. Es más, algunos funcionarios se ofenden porque si estamos dialogando, ¿cómo van a hacer esto? Este corte, si estamos dialogando, le dijimos que iban a hacer. Lo que pasa es que uno, a veces, algún grupo de vecinos es representante del resto de los vecinos que en asamblea decidieron hacer el corte porque esa promesa misma que decían ya se habían hecho en varias oportunidades y no se había cumplido. De hecho, la mini, ¿qué es lo menos de mini? Recontra mini, obra que habían prometido de menos de 500 metros de asfalto, hicieron 300 y la dejaron, las boca tormenta tapada, el trabajo inconcluso, y bueno, la gente está un poco cansada de Helio, ¿no? La calle Adolfo Alsina, en su trayecto de, bueno, todo el trayecto en sí, pero principalmente en el recorrido que hace el colectivo Código 25 de la 440, está realmente destruido, ¿sí? Está realmente destruido, es imposible transitar ya. En las épocas como ahora que hay lluvias, es un lodazal, tal cual, un lodazal, el barro, el chocolate te llega hasta los tobillos. Y en la época que no llueve, el polvo te ahoga dentro de los colectivos, ¿sí? El polvo del verbo de la tierra que sale de la estratosfera y viene a la atmósfera y nos ahoga a todos, ¿sí? Seriamente esto dicho, quería aclarar porque ayer mi hija trabaja en un comercio importante de José C. Paz y llegó a sus oídos que el corte de ruta lo había hecho un grupo de vecinos reclamando el tema este de los chicos que están desapareciendo. Nada, cualquiera. Esto está, insisto, y me hago cargo de lo que digo, y tengo, si hay que ¿a dónde hay que firmar? En algún lado hay que firmar, firmo. Que es totalmente un invento de, ¿cómo diría yo? De gente que sabe hacer este trabajo y cada tanto tira para crear caos, malestar, intimidación, ¿no? Desencanto, en fin, todo lo que a ellos le conviene, Río Revuelto, ganancia de pescadores. Felizmente esta situación no hace, a esta contención social a través de la asignación universal, los planes, el proyecto Argentina Trabaja, las jubilaciones y demás cosas, que la deuda tremenda que tiene todavía La Argentina para con su pueblo es grande, pero bueno, mínimamente se están paliando algunas cosas, hace que no tenga lugar. Si no, esta gente estaría promoviendo como lo ha hecho, y sabemos quiénes son. Aquí en José Paz nos conocemos todos. Sabemos quiénes son los artífices de eso. Como no hay prueba, no puedo decirlo al aire. Sería muy irresponsable de mi parte comprometer también a esta prestigiosa radio. Pero todos sabemos quiénes son y qué funciones cumplen. Decía, de haber un poquito de cabida, estarían promoviendo los saqueos. Pero bueno, pongámosle buena onda, los cuidados de siempre. Acabamos de escuchar al señor Amendolari, Omar, ¿no? Omar Amendolari, que es el jefe de turno de los bomberos voluntarios de José C. Paz, que esto seguramente quedó grabado para que, bueno, la gente de la radio tomará las atribuciones que les corresponde respecto a la programación y demás de la radio, y a disposición de la gente. Si hay alguien creíble todavía en Argentina, hasta hace poco tiempo también Caritas era un poco creíble, pero bueno, uno de los pocos creíbles creo que son los bomberos voluntarios, que hacen esa tarea abnegable en pos del prójimo, ¿sí? Y este hombre nos aclaraba muy bien que no solo el distrito de José C. Paz, sino que distritos vecinos no tiene noticia ni denuncia alguna, ni constatación de que haya un solo pibe secuestrado y que hayan vaciado ni puesto los... Por favor, no seamos ingenuos, use mal hoy la palabra ignorante, porque todos somos ignorantes en un montón de cosas. Yo, sin ir más lejos, soy ignorante en pintura, en música clásica, en arquitectura, soy ignorante en un montón de cosas. Pero bueno, no nos dejemos llevar por el miedo, el pánico y la mala onda de la gente. Pongámosle pum para arriba y vamos ahí a escuchar una hermosa página musical, así se decía antes. El otro día le hicieron un pequeño homenaje a Héctor Larrea. Ustedes saben bien, los compañeros que están aquí, más parte de mi audiencia, de mi gente, que mi admiración sobremanera a uno, si no el más grande locutor en la historia de la radiofonía argentina, que es viviente, digo, ¿no? Que es el señor Héctor Larrea. Así que un abrazo grande para ese monstruo. Y termino un poco, para no volver con el tema de primavera, el corte, insisto, se hizo por las bochornoso estado que está el barrio Primavera, una recolección de residuos también que se hace cada 10, 15 días, como bueno, no es ajeno lo demás del distrito, pero más que nada la mentira, las promesas incumplidas. Y que ayer ni un solo funcionario dio la cara, únicamente vía telefónica, pidiendo, bueno, diálogo y demás, cuando no se animaron a venir a dar la cara con la gente. La gente, estoicamente la gente y las mujeres, con sus chicos aguantando la lluvia allí hasta que no se pudo más. Bueno, se largó a llover muy fuerte, cerca de 12 menos 10 del mediodía, o sea que el corte duró casi 2 horas, pese a la inclemencia del tiempo, porque la gente está cansada. Esta semana hay una asamblea nuevamente en la esquina de Alsina y Ayacucho a las 3 de la tarde, en la cual se decidirá cortes más, digamos, más consecutivos. No sé si todos los días, pero bueno, hasta que sean recibido a la gente por el señor intendente, que pienso que no desconoce todo esto, ¿no? Ya que tomó licencia por casi un año, la intendente Terina no pudo recibir nunca a los vecinos y seguramente desconoce de la inoperancia de algunos de sus empleados que tiene el intendente de José C. Paz. De hecho, ayer se acercó uno de los concejales del Honorable Consejo Deliberante con un proyecto de pedido de informe que presentó el 20 de agosto de este año, sí, hace poco, que decía, por el gran deterioro de la infraestructura vial que existe en el distrito de José C. Paz, motivo por el cual este honorable cuerpo eleva permanentemente proyectos de resolución solicitando asfalto, bacheo, perfilados, etcétera. Considerando que existe un municipio de José Paz, una Secretaría de Obras y Servicios, que la misma cuenta con recursos asignados de manera suficientes y convalidado por este honorable cuerpo al sancionar favorablemente el presupuesto para el ejercicio 2010. Este proyecto, bueno, fue cajoneado, obviamente, ¿no? Me insisto, me olvidé de decir esto, lo presentó el concejal Mario Filipa, de la coalición cívica, obviamente, la mayoría lo cajoneó, Este hombre me comentaba que hay 26 millones de pesos, se escucha bien, 26 millones de pesos asignados a bacheo y asfaltos en el distrito, mejoramiento de las calles. Hasta ahora lo que anuncia el gobierno que firma convenios con Nación y los asfaltos que están bajando de Nación. Esos otros 26 millones de pesos, no hay informes, el pueblo quiere saber de qué se trata y a dónde están esos 26 millones, a dónde fueron, en qué asfalto, porque por ahí realmente están hechos y uno no los ve. Lo hasta donde nosotros tenemos conocimiento y quizás esto sea parte de la falta de información del gobierno municipal, no vienen todos de Nación, así que no sabemos qué es lo que va a pasar. Insisto, este sábado va a decir el barrio a las 15 horas, los cortes van a continuar solo en Primavera, en el cruce de Erqui o donde corresponda, hasta que el señor intendente municipal le dé una solución a esta injusticia que es cómo vive el barrio Primavera y por la falta de respeto que hacen que la gente esté indignada por las mentiras, ¿no? Las mentiras que nos dan a los vecinos de esta populosa barriada. Continuamos con Vamos a Andar, vamos, como decía, a escuchar una bonita página, después nos vamos a estar yendo porque ya la producción del noticiero tiene todo pipí cucú. Tengo los dedos ateridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Argentinas, rutas argentinas. es el útil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, argentinas. Nueve, 16 minutos de esta fresca mañana de primero de septiembre de 2010. ¿Se está sintiendo un poco de fresco o soy yo? No sentía fresco cuando vine, ahora sí estoy sintiendo un poco de fresco. Bueno, me tengo que ir, chicos, son 9:16, ¿sí? Las últimas dos y media noticias son una es un trascendental fallo de la Cámara de Trabajo que dice: fuerte crítica de la justicia a la flexibilización laboral de los 90. Una sentencia determinó que dos decretos de esos años son anticonstitucionales y que su aplicación perjudicó cinco trabajadores de la empresa ESO. Se obligó a la petrolera a pagar 3 millones de pesos en indemnizaciones. Suena mucho, ¿no? 3 millones de pesos. Pero a una petrolera, ¿sabes qué es? El vuelto de un caramelo de un chico que compraba en el Rioba. Bueno, y la otra que me pareció importante, entre tantas, más allá del retiro de tropas y como lo cagaron a palo a la madre patria en Irak, es la medida finalizará cuando el funcionario cumpla la orden, dice. ¿De qué se trata? Riachuelo, dos puntos. Multan al secretario de Ambiente a pagar 4.000 pesos por día. ¿Escuchaste bien? Multan al secretario de Ambiente a pagar 4.000 pesos por día. Se refiere a que Homero Bibiloni, titular de la autoridad de la cuenca, deberá pagar 1.000 pesos por cada uno de los cuatro objetivos que le fijó el juez federal Luis Armella y que no cumplió. Los otros miembros del Consejo Directivo fueron intimados. ¿Por qué digo que es importante esta noticia? Muchos de los que pintamos cana, o no tanto, recordaremos los pollos de Mazorín. Otrora gobierno radical de terminar antes los mandatos, ¿no? Este buen hombre compró pollos y no sé qué problema hubo, que lo dejó en contenedores durante tiempo hasta que se pudrieron. Fue un error administrativo, no sé qué. Pero por eso me parece brillante esta idea, que está bien, el funcionario se puede equivocar, pero para que no se equivoque, que garpe de su bolsillo la equivocación, sino cualquier funcionario. Y así se me ocurre, me parece, permítanme, aquel que no esté capacitado, que no se proponga como funcionario. Va a ser la única forma, creo, porque no puede ser que los tipos se equivoquen en millonadas de pesos y lo tengamos que pagar los contribuyentes. Así que bueno, más o menos esas fueron las noticias. Cierro con esto. También hemos hablado con el principal Guevara, que está a cargo en este momento de la guardia de la distrital de José C. Paz, estoy hablando de la policía bonaerense, principal Guevara, hablamos, el comisario Cadel, que está a cargo de la distrital de esta zona del distrito, y aledaños, y nos confirmaba que no hay ninguna denuncia ni exposición al respecto de esta campaña mala onda, mala leche que están haciendo algunos malintencionados con, ya sabemos, intereses de desestabilización y demás. A la gente, ¿qué puedo hacer yo? Desde mi humilde posición en este programa, decirles la verdad. No existe tal cosa, no existe tal cosa, tranquilos, los recaudos de siempre, cuidemos nuestros chicos, los chicos al colegio mientras haya clases y a jugar, con las precauciones de siempre. Tuvimos la palabra de los bomberos voluntarios de José C. Paz, cero casos, cero denuncia, cero comentarios respecto a los demás colegas, y el jefe de la distrital, a cargo en este momento, el principal Guevara, nos dice lo mismo, no hay ninguna denuncia. Desde mi parte, roguemos a Dios que así no sea, que nos lleve tranquilidad a todos. Sí, porque, bueno, ya esta gente la reconocemos desde los saqueos y desde un montón de cosas más. El asunto es desestabilizar y crear, digamos, malestar, caos, mala onda, no participación, que la gente no se movilice haciendo sus reclamos, y bueno, todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Así que ya me extendí mucho. Viene el noticiero con, mire, tiene unas noticias hoy, tienen unos informes que mamma mía, ¿sí? 9:20, termino leyendo lo que hago siempre y nos estamos yendo, ¿sí? Ya leo y ya nos vamos. Bajen las armas. Inés Adriana Cobo, detenida desaparecida el 1 de septiembre de 1976, 22 años de edad. Rubén Alberto Stockdale, detenido desaparecido el 3 de septiembre de 1977, 25 años de edad. Yo tenía esa misma edad en el 77. Se amaron así como amaron la justicia y el país donde nacieron. Ya no están, pero representarán siempre junto a los 30.000 detenidos desaparecidos a lo mejor de una generación. Juicio y castigo a los genocidas que se adueñaron de sus vidas, sus madres, hermanos, sobrinos, sobrinos, nietos y amigos. Mi solidaridad para con esta gente que sufrió esa barbarie que aún hoy algunos quieren tratar de desconocer. Juicio y castigo para todos los genocidas. Mi nombre es Rubén Becerra. Esto fue Vamos a Andar. Sigo siendo hincha del Ciclón. El sábado atenderemos a Boquita. Y soy abuelo, además baboso, de Felipe Rubén Becerra y de Malena Sol Becerra. Inmenso, inmenso placer de estar juntos. Nos estamos encontrando la semana que viene, si Dios quiere. Adiós.